contramano le cayeron los disgustos. La fuerza lenta lo consume cual discurso, entreverado de rencores y falencias, y despoblado de cualquier inteligencia. Hay manos suaves que acarician con el codo, y santos panes que se elevan sobre el trono. Lo que no saben se discute, y lo que guardan lo desenvainan pa' las patronales. Tantos infiernos de humedad, tierra de nadie para no llorar. Detrás de ganchos suben botijas a peldaños, ponen los fierros sobre paños y hacen sus años de sobres a un cajón. Todas las piezas desordenan los pedidos, mientras los jueces abanican sus castigos, y en una burda caravana corretean a los que van para donde ellos se los llevan. A todo esto hay una lista interminable de cheques sucios, de respuestas sin cadáver. Apriete injusto de quien sueña entre palmares y se destierra por lo que ni vale. Tantos infiernos de humedad, tierra que tapan para cotizar. Después de un cuanto sufren amores tan tacaños, vacían sus chatas comisarios y les dan salto mayor a un respirar. Ahí está, escuchábamos Cuando. Esto es un adelanto del próximo disco de Juan Serén y los Púa Abajo, que tenemos en línea ya mismo a Juan Serén, ¿verdad? Hola. Hola, Flavia. Hola, te escuchamos muy, muy, muy bajito. No, yo lo escucho bien, perfecto. Ah, entonces soy yo. Sí, sí, subí bueno. La okay. ¿Cómo están? Todo muy bien, acá estamos escuchando justo lo que es el primer, una de las adelantos del nuevo disco que tiene la particularidad de estar financiándose ahora de manera colectiva en Ideame, ¿no? Sí, así, así es. ¿Cómo estás, Julián? Muy bien, aquí estamos. Sí, este disco se llama Tango Sin Reservas. Es un disco que estamos grabando en este momento, justamente, con los Púa Abajo. Y bueno, hemos decidido a sacarlo a través de este financiamiento colectivo, ¿no? Que es el Ideame, mejor dicho. Uh-huh. Es un poco una necesidad, por un lado, por una cuestión, bueno, obviamente que está la cosa complicada, entonces miramos las posibilidades que teníamos, y esta era una muy muy clara, y por otro lado también era una forma de acercarle y tener un contacto más directo también con la gente, que los amigos, con la familia, con el público, ¿no? ¿Habían tenido referencia a esta página o habían sabido de otras orquestas, de otros grupos que habían hecho lo mismo? Y observamos mucho, sí. Habíamos visto otros grupos que habían también sacado sus discos a través del IDAME, uh-huh. y nos pareció interesante también la propuesta que habían ofrecido, y bueno, vimos que tenía su... que está bueno, ¿no? Que está bueno el logro y la posibilidad de acercarse a la gente de esta manera. Ahora sí te escucho, Juan. ¿Qué tal aquí, Flavia? era yo la que no escuchaba. Tango Sin Reservas es el nombre que va a llevar este tercer disco luego de Suerte Negra y Casa Cuore. Contanos un poquito en qué se está trabajando, ¿no? ¿Cuál es por ahí la diferencia que aporta este disco respecto de los demás? Y en cuanto al nombre, trata un poco de eso, ¿no? No, uh-huh. Tratamos de no, al elegir el nombre y pensándolo un poco, sí. Son todos tangos, la mayoría de los temas, hay milongas, valses, hay alguna rumba, algún candombe por ahí, pero son todos, la mayoría del disco son todos tangos. Uh-huh. Y por otro lado, que tratamos de no reservarnos de nada, ¿no? A la hora de las composiciones, en este caso son muchas de las canciones de Leandro Coratella, que es uno de los guitarristas de Los Pueblos Abajo. Uh-huh. Y yo participo también ahí como compositor y como letrista. Y tratamos un poco de que se ajuste también al tiempo en el que vivimos, ¿no? En cuanto a las letras, en cuanto al contenido. Poéticamente que relate un poco este momento que estamos viviendo. Vos decís que se aleja tal vez un poco de esa pintura por ahí más romántica del conurbano que ofrecía el disco anterior, o también de ese gusto que vos has tenido por el acercamiento al bolero, si querés. Sí, no tiene bolero, no pusimos ninguno en el disco. Se aleja un poco de lo romántico, pero sin embargo lo tiene, ¿no? O sea, hay algo de eso. Es un poco más oscuro. La búsqueda también es esa. Porque, bueno, quisimos ser realistas y también comentar la situación, contar a través de las letras y a través de la música un poco lo que nos está pasando y lo que opinamos, ¿no? Nuestra opinión en cuanto a la política también, ¿no? Claro. Lo que nos rodea. Entonces, también por ese mismo por esa misma idea termina siendo un disco un poco más oscuro que los anteriores. Se ve en el adelanto, digamos, en el video y en el tema que elegiste para comenzar la difusión, ¿no es cierto? Sí, es un tema que decidimos ahí con los chicos, entre todos los que teníamos, que sea el adelanto del disco cuando y relato un poco eso, ¿no? Lo que a veces uno pretende, o ese pensamiento de que la gente que está ahí en el poder nunca le llegan los males, solamente le llegan los males al pueblo. Y en este caso, bueno, es una forma de verlo distinto, como diciendo Tomás. En algún momento te tiene que llegar. ¿Qué nos podés contar un poco, saliendo, digamos, más yendo a lo que es los recitales, lo que fue la gira en Europa que tuviste este año? Muy bien, nos fue muy bien. Ahí con los Púas estuvimos en marzo recorriendo muchos países. Estuvimos en Suiza, en Holanda, en Alemania. Y nos encontramos con un público que también estaba... siempre está esa idea de que el público de allá es como temeroso, o un poquito... mejor dicho, como esquivo a la música o a las canciones nuevas, y nos encontramos con que no, que era gente que le interesa escuchar temas nuevos y no están esperando solamente volver. O claro, tenías miedo que te pidan la comparsita. Sí, pero no, por suerte no. O sea, está eso también, ¿no? Porque está en todos lados. Pero por suerte nos tocó un público que estaba como ahí prendido, parando la oreja a lo que íbamos a ofrecerle. Ay, sí. Esto, sí, además... Está bueno, y está bueno saberlo, porque la realidad es que muchas veces se habla desde afuera como, bueno, que es un público que espera a lo clásico, ¿no? No, y sin embargo hay mucho, por hoy hay muchos músicos argentinos que están permanentemente girando y que tienen esa recepción, por lo menos en los países de Europa. Estoy pensando en esos momentos en Lucio Arce, por ejemplo, que viene de una gira también por Europa. Bueno, la Fierro, que siempre está permanentemente girando, y ahora justamente venís vos. Así que por ahí el público europeo también tiene muchas ganas de saber qué es lo que está sonando, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, obviamente el público que más nos interesa siempre es el de acá. Sí. El público europeo es como que tiene esa cuestión de la curiosidad por lo que podés traer desde estos horizontes, pero el público, digamos, que al menos a mí me interesa, es el vecino, que es el tipo que vive con vos y que puede entender también un poco más sobre lo que estás contando, ¿no? Y es a ese público de acá en el cual vos estás hablándole para Bueno, para más que nada dar cuenta de este financiamiento colectivo, ¿no? Del disco que por lo menos tiene varias recompensas, ¿no? Que no podemos decir, por lo menos aparte de lo que es la precompra misma del disco, aparte hay entradas y diversas otras recompensas que hay en el proyecto, ¿no? Le ofrecimos un poco de todo con respecto a eso. La idea es que cada uno que colabore, que se quiera sumar, la página es www.idea.me.com. Bueno, ahí pueden linkear donde dice Juan Sereno o buscarlo directamente como Juan Sereno y los pongo abajo. Y ingresando al link o a través de nuestra página también de Facebook, que es Juan Sereno y los pongo abajo, ingresando al link, decía, pueden elegir la recompensa que prefieran, tanto discos. Hay opción de también de llevarse el disco con entradas, hay clases de guitarra, de letrística, de contrabajo, después hay ideas más locas, como por ejemplo una serenata, para quien quiera ahí enamorar un poco más a su pareja, ofrecemos también esa posibilidad Muy entre bueno. las que bueno, un show en vivo, ¿no? Eso también son algunas de las posibilidades que ofrecemos dentro de lo que son las recompensas. Ahí está. Y estamos muy, muy a fin de año. ¿Qué pasa con el tango aquí, con nuestro tango, con estas bandas que suenan durante todo el año? Y es como que llega diciembre, ¿viste? Y parece que se tomara vacaciones, se va para otros lados, se toca en algún lado en verano. O es un circuito que pareciera ser, digamos, muy del año, ¿no es cierto? Muy de marzo, muy por ahí de la época más fresca de la ciudad y en verano todo el mundo se dispersa. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Tienen pensado hacer alguna fecha, digamos, por el interior, o aquí mismo en Buenos Aires durante el verano? ¿Tienen ganas de tocar? Sí, siempre, ganas de tocar es algo que siempre tenemos. La idea, en primer lugar, es hace rato que en realidad tampoco estamos, tocamos en Rosario hace unos meses, en el Festival Mutar, y creo que tuvimos una fecha en el Centro Cultural de la Cooperación y alguna cosita más, pero en realidad estamos apuntando mucho al tema de la grabación del disco. Y estamos encerrados con eso, ¿no? Como que nos metemos en la cabeza tratar de poner toda la energía en eso. La idea es A veces pasa de presentar. que, bueno, el verano es un poco como que, es verdad, que se cae un poco porque todos se van de vacaciones o no, digamos, la gente no está tanto por Buenos Aires, entonces no entiendo bien el motivo, pero en realidad creo que calculo que sea por eso, por el hecho de que, bueno, la mayoría se va a otros lados, entonces no. Termina estando como un poco vacío la ciudad en cuanto Sí. al contenido musical, que es lo que vos decís, ¿no? Pero sí, nosotros en este caso, al menos este verano, pensamos ahí estar en el verano invernando con el Claro. disco y encerrarnos con eso, ¿no? No tenemos fechas previstas tampoco porque sí tenemos la idea de hacer una gira nuevamente, pero y después hacer la presentación del disco. Más o menos para qué mes de 2017 estás pensando que eso puede llegar a concretarse. Y nosotros esperamos que entre, no sabemos igual porque es algo que siempre tratamos de comunicarnos con todos los chicos del grupo y decidimos entre todos ahí un poco lo que puede pasar. Pero la idea sí es aproximadamente antes de que termine la mitad del año, ¿no? Claro, la primera mitad del año, Sí, exactamente. porque bueno, ya íbamos a tener el disco, obviamente tenemos que cubrir todas las recompensas del IDAME, que ya hay mucha gente que se sumó y bueno, Hay esperamos que sumen muchos más en muchas estos días. serenatas por dar. ¿Cómo? Muchas serenatas tenés agendadas Tenemos muchas serenatas. serenatas, no, serenatas por ahora ninguna. Ah, pero Esperamos acá. que ¿Qué? haya ¿Dónde algún está el romántico por ahí que se amor? sume con la serenata. Bien. Pero no, por ahora no, son más discos y bueno, cuestiones de entradas, ¿no? Algún ensayo también, invitamos a la gente que se pueda ahí matear entre todos y charlar un rato con nosotros, eso también es parte de las recompensas. Entonces, Restan, sí. todo eso lo tenemos que, también lo tenemos que responder, ¿no? Así es. Restan 6 días nomás para juntar el dinero de este recital, la grabación del disco de Juan Serén y los Púa Abajo. Es por eso que estuvimos hablando con él. Muchísimas gracias, Juan, por aquí estar en el último programa de Volver ni a Palos en este año aquí en La Rocker. No, gracias a ustedes por la difusión, porque es algo que vale contarlo, es algo que